El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, queridos hermanos y hermanas. Anoche, desde las 6 casi hasta las 10 de la noche, estaba este templo de la catedral lleno de fieles. Todos estábamos aquí porque en el año hay 3 noches que se llaman vigilias y que son tan importantes que nos olvidamos hasta de dormir para esperar lo que Dios nos da. Primero, la famosa noche de Navidad, que en Guatemala celebramos como la Noche Buena. Suele ser pues una noche de poco dormir para esperar el nacimiento del niño Jesús. La segunda noche es la Pascua de Resurrección. Hace exactamente 50 días, cuando Jesús estaba muerto y celebramos su resurrección, entramos con velas encendidas porque esa noche no se puede dormir. Hay que celebrar la victoria de Cristo. Y la tercera noche, pues, fue anoche, la vigilia o preparación de este día de Pentecostés. Cuando a los 50 días de su resurrección, el Señor que subió al cielo, hace 8 días celebramos la ascensión, entonces dice, nos mandó desde el cielo, no nos mandó algo, sino nos mandó a alguien, al Espíritu Santo, a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Hermanos, digamos juntos, gracias Señor por este regalo. Subiste al cielo para enviarnos al Santo Espíritu. Entonces Jesús merece un aplauso, Jesús, porque nos mandó al Espíritu Santo. nos mandó al Espíritu Santo. Jesús vivió 33 años en la tierra, está en el cielo, volverá, pero esto no se quedó vacío, ¿eh? No, nos dejó al Espíritu Santo. El problema es que el Espíritu Santo es invisible, ¿verdad? Ayer decíamos que una vez la profesora, o más bien dicho el catequista, le dijo a los niños, dibujen algo ahí de la iglesia. Pues uno dibujó la iglesia, otro dibujó al padre, ¿va? Todo feo. Y otra niña entregó la hoja en blanco y le dijo la profesora, ¿por qué entregó la hoja en blanco? Y dijo, no, es el espíritu invisible. Era lista la niña, Hermanos, ¿qué hacemos nosotros con las cosas invisibles en un mundo donde solo importa lo visible? Ese es el gran problema del siglo XXI, que nuestro Dios y especialmente el Espíritu no son para estos ojos que se van a comer los gusanos, sino para los ojos del Espíritu. Digámoslo juntos, Señor, Señor, pero estoy aquí porque creo y puedo ver con tu Espíritu el regalo del Espíritu. Pues estamos aquí con el Espíritu Santo. Yo constantemente en los diversos municipios de Escuintla voy confirmando a los patojos de 14 años en adelante, y les dicen, van a recibir el Espíritu Santo. Entonces piensan que van a salir con una bolsita de Espíritu Santo, ¿no? O una botella de Espíritu Santo. Pues no, el Espíritu es Espíritu. Pero ay de nosotros si nos faltara el Espíritu. Sería como uno que se compra uno de esos teléfonos, ¿verdad? De última generación. ¿Cómo se dice en inglés? Smartphone. Ya estoy aprendiendo, ¿eh? El Espíritu me hace hablar inglés. Mire, uno compró un teléfono de gran maravilla, hasta microondas tenía el teléfono. Imagínate tú. Pero la batería estaba descargada. No pagó la recarga. ¿Para qué te sirve eso si no tienes energía? Digámoslo juntos, Señor, Señor, yo también tengo fe, soy cristiano, pero estoy apagado. Me falta tu Espíritu Santo. Miren esos discípulos, 3 años con Jesús. Caminaban, Jesús hacía milagros, hacía predicaciones, y a la hora de la hora, si te veo no te conozco, hombrones miedosos, estaban en el cenáculo escondidos, mataron al maestro, escondámonos hermanos aquí a ver qué nos puede pasar. En el fondo no habían comprendido a Jesús, no sabían quién era. Tan bueno que era Jesús, ¿verdad? Tanta gente buena que, pero se va o se la llevan. No sabían que él era el Hijo de Dios. Entonces tenía que venir el Espíritu para que les quedara claro quién era Jesús. Y lo mismo pasa contigo y conmigo. Podemos ser cristianos de hace muchos años, pero no sabemos a Jesús quién es, o no lo sentimos en nuestra vida. En mi tiempo, no hace mucho, yo era más joven, cuando uno tomaba una foto, eran unas cámaras así que le metía uno un rollo, Yo explico estas cosas porque los jóvenes ya no saben nada de eso, ¿eh? Y le metía un rollo a uno de las fotos y tomaba fotos. Había que ir a revelar la foto. En mi tiempo tardaban 8 días. Y estaba uno y decía, hey, ¿cómo saldría la foto? ¿Cómo sería la foto? Tenía que esperar uno hasta que venía. ¿Y ustedes saben cómo revelaban las fotos? Las metían en un cuarto oscuro y les ponían un foco rojo, y a la luz de ese foco salía la foto. El Espíritu Santo es la luz que nos ha revelado quién es Jesucristo. No fue un profeta, no era un pensador, no era un... Bueno, tanta gente buena que hay, él era el Hijo de Dios. Hermanos, digámoslo juntos: Señor, mándame tu espíritu para que yo te vea, te ame, te siga con mucha energía por tu Espíritu Santo. Entonces, este día es un día muy, muy bonito, ¿eh? Porque uno dice, ah, si yo se tratara de ser bueno, ¿quién puede ser bueno? Ni tú ni yo podemos ser buenos si Dios no nos ayuda a ser buenos. Ni tú ni yo podemos funcionar como el superteléfono si no tenemos la carga del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, queridos hermanos, en nuestra vida, pues hace ciertas cosas. Ayer estábamos con las personas que llenaban esta catedral, recordando que lo primero que el Espíritu Santo hace es que nos cambia la forma de ver la vida y de ver también a los demás. Hermanos, porque nos hemos vuelto como ciegos, ¿no? Vemos a los demás con desprecio, con desconfianza, con odio, con vanidad. Y el Espíritu Santo es aquel que desciende, ¿no? Y nos hace ver verdaderamente a los hermanos. Yo les ponía un ejemplo que sucedió. Iba un quinceañero de Escuintla, ¿verdad? Con una supermoto de estas, de las motos más deseables, ¿verdad? Y el otro compañero se le quedó viendo que iba pasando ahí, digamos que por la cuarta avenida, de la cuarta a la quinta. Y en eso el patojo no se fijó y dio vuelta con la moto y total, se cayó con toda la moto. Y llegó el compañero, le dice, uy, pero ¿qué pasó? Le dice, mira, qué pena, voy a levantar la moto, dijo. Y al otro lo dejó tirado. Y uno dice, ¿cómo es posible esto? Sí, hoy valen más las cosas que las personas. Te matan por un teléfono. Te extorsionan por una cantidad de dinero que... En fin, ¿para qué lo quieres tú? El Papa Francisco nos dice que hoy como nunca es importante el Espíritu Santo. Y muchas veces también en nuestra familia, ¿eh? Porque en nuestra familia también vemos a los demás, pero preferimos ver la tele que al otro, ¿no? Mire, Dios guarde, toca la tele, ¿no? Me dijo uno, y ahí se la cuenta, me dijo, me voy a pasar 36 horas viendo el Mundial. Mire, ojalá que hiciera la cuenta. ¿Cuántas horas vas a hablar con tus hijos? ¿Cuántas horas vas a, pues hombre, a tratar bien a la esposa? No sé. Digamos juntos, Señor, tu espíritu es luz para la oscuridad de mis ojos, de mi corazón. Por eso Jesús es la fuente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo bajó en Pentecostés, pero ya Jesús había dado, como quien dice, el enganche del Espíritu Santo. Cuando Jesús estaba en la cruz, había muerto, se acercó el soldado con la lanza, le picó a Jesús aquí. ¿Y qué fue lo que salió? O sea, sangre y agua, ¿verdad? Qué rara esa mezcla, ¿no? Porque agua y sangre da una cosa como rosadito, ¿no? Rosado es el color del espíritu. Aquí pusimos rojo porque por el fuego, ¿verdad? Pero es como rosado. Oiga, ese es Jesús, la fuente del espíritu, porque él dijo, repitamos, el que tenga sed, que venga a mí y beba, porque está escrito, de él saldrá el agua viva, que es el espíritu. Bueno, un aplauso a la fuente del espíritu, que es Jesús, el sagrado corazón. Realmente, hermanos, Jesús es la fuente del espíritu, ¿no? Yo digo esto con mucha pena, porque a veces ahí aparecen personas en la televisión, predicadores, que le dicen a unos, ¿quieres el Espíritu Santo? ¡Pum! Ahí te va. ¡Pum! Ahí te va. Como que fueran ellos máquina dispensadora. No, mete la ficha y sale el Espíritu Santo. Sobre todo la ficha, ¿eh? No, solo Cristo da el Espíritu. Por eso nosotros hoy recordamos lo que pasó esa tarde. Ya faltaban 50 días para Pentecostés, pero Jesús, leamos lo que dice ahí, hermanos, que para eso es la hoja para leer. En la segunda página dice, Evangelio, al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde estaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presenta Jesús. Entonces, primera cosa, era de noche. La noche siempre da miedo, por lo menos a mí me da miedo, ¿no? A las 6 todos corremos para la casita, ¿no? Como sea, pero hay una casita, hay que estar en la casita, ¿no? Solo Drácula sale de noche a pasear por la Tercera Avenida, en moto. Mejor no digo nada. Era de noche, tenían miedo, y Jesús vence ese miedo. Da luz a la oscuridad con su presencia. Y la primera palabra que dice Jesús es, la paz esté con ustedes. Y hemos seguido repitiendo la paz. Cada misa nos damos la paz, porque fue un regalo que Jesús nos dejó. Hermanos, el Espíritu Santo nos da la paz. Qué importante la paz. La paz quiere decir estar en armonía, no digo tranquilidad, pero en una buena relación con los demás. No es la paz que da el mundo. Un señor me dijo, mire, en mi casa todos están en paz. ¿De veras? ¿Y cómo hace usted? Ah, muy sencillo, me dijo. Regreso del trabajo, pego 3 tiros al aire y a nadie molesta. Ni el vecino, hasta el vecino baja el radio. Bueno, pues ni modo, así, esa es la paz de los golpes, ¿eh? Te voy a dejar en paz, ¿no? No. Es una paz diferente, queridos hermanos. Es la paz del perdón, del compartir. Es la paz que viene del amor. A veces pedimos en Escuintla que haya más paz, pero no habrá paz si no hay conversión a Jesucristo. Oye, por eso estás tú en esta misa, ¿eh? Porque tú tienes que llevar la paz también a los demás. Que cuando salgas de la misa no vayas a con el sartén y el molinillo a dar, no. Pues hombre, a llevar la paz. Segunda cosa, Jesús les dice, bueno, les sopla, ¿no? Qué curioso eso del soplo, ¿no? Porque el soplo, pues el Espíritu Santo también es como simbolizado en el viento. El viento, ¿a dónde va el viento? ¿De dónde viene? Más que ir a preguntar al Incibume, ¿no? Vendrán vientos del norte, dice el Incibume. En el tiempo de Jesús la gente no tenía Incibume, y decía, saber de dónde sale el viento de sí. Entonces el Espíritu Santo es como el viento. Antes los barcos tenían velas, así como ese vinílico que está ahí, mire. Soplaba el aire y el barco caminaba. Hoy tienen motor, tienen energía atómica, yo no sé cómo es la cosa. Pero uno tiene que ir a donde lo lleva el Espíritu. Digamos juntos, Señor, Señor, yo quisiera ser llevado por tu Espíritu a las cosas espirituales. Porque dice San Pablo, hay dos clases de gente. Los carnales, que no son como dicen en México, mi querido carnal, o sea, mi cuate, no, mi amigo, no. Los carnales son los que nos dejamos llevar a veces, hermanos, por las pasiones. Pero qué cosa. Es que fíjese que yo estaba y entonces me agarró una tentación y me fui de largo. Pero ¿cómo? ¿Y que tú eres perro? ¿Tú eres conejo? ¿Chivo? ¿Ternero? No. No puede dominar en nosotros la fuerza de la carne. Por más que todos los artistas, hasta campeones de fútbol, pero el modelo de nosotros es la vida espiritual. Dice Pablo, los carnales se dejan llevar por la carne, los espirituales se dejan llevar por el Espíritu. Oiga, hoy los carros, me subí a un carro que me dejó asustado, tienen una cosa que se llama el yo no había visto eso porque soy del siglo pasado. Un aparato que le va diciendo al piloto ahí, quiero ir a la antigua. Y mire el aparatico que lo va llevando a uno. Nunca había visto eso yo. Ya va a ser el fin del mundo, decía la abuela. Cosas raras. ¿Por qué tú no te dejas llevar por el Espíritu? ¿Por qué tú no dejas que el Espíritu te lleve al perdón, hermano, a la justicia, a la caridad? Porque si no te lleva el Espíritu, te van a llevar otras fuerzas, otras carnes. Por eso el Espíritu se parece al viento, ¿no? Hay que dejar que Él nos lleve a donde verdaderamente nos tiene que llevar. Y finalmente, queridos hermanos, el Espíritu es Espíritu de perdón. Repitamos lo que dijo Jesús. Reciban el Espíritu. A quienes perdonen, serán perdonados. A quienes no perdonen, no serán perdonados. Fíjate, hermano, que el Espíritu Santo es Espíritu de perdón. Si tú no sabes perdonar, si tú no olvidas las ofensas, te va a salir una piedra en el hígado, una piedra en el estómago. Yo conocí una señora, me la encontré, me dijo, fíjese que yo siempre tengo aquí un dolor en el estómago. Cada vez que voy por la calle, viene la vecina. Cada vez que la miro, me da un dolor aquí. ¿Y por qué? Es que hace 40 años no me saludó. Hace 40 años tenía ahí la piedra. Si no perdonamos, estaremos enfermos. Mejor nos cayó una piedra en la cabeza, nos olvidáramos de todo, pero hay que perdonar en el nombre del Señor. Queridos hermanos, pidamos al Señor el Espíritu Santo, porque nos ayuda a ver lo que vale una persona más que una cosa. Pidamos al Espíritu Santo que impulse nuestra vida como el GPS. Entrégale el timón a Dios, hermano. No andes tú timoneando contra Dios ahí, dando timonazos a la izquierda. Deja que Él te lleve por el Espíritu Santo. Y finalmente, si no puedes perdonar, dile, Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Porque está escrito, perdona al que te ofende. Al que te pega, póngale la otra parte de la cara. Al que te quita lo tuyo, no se lo reclames. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede hacer eso? Nadie. El Evangelio es mentira. Si falta el Espíritu Santo, que es el único que puede hacer que vivamos el perdón y la reconciliación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.